Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al quinto año de bachillerato. Feliz año nuevo. En el día de hoy iniciaremos el segundo momento pedagógico, continuando con la modalidad a distancia. A continuación, le daré una breve explicación del plan de evaluación de la asignatura de educación física de la siguiente manera. Del 11 al 22 de enero del 2021 tenemos como tema movilidad articular y elongación muscular, así como ejercicios. Tenemos como estrategia de evaluación un mapa mental y un video de ejercicio. El mapa mental tiene un valor de 6 puntos y el video de ejercicio tendrá 8 puntos. Los criterios de evaluación serán seguir las pautas 2 puntos, creatividad 2 puntos y la ejecución de los ejercicios 2 puntos. La fecha de entrega de esta actividad será del 25 al 29 de enero del 2021. Como segundo tema, del 1 de febrero al 19 de febrero del 2021, tendremos como tema normas de seguridad y prevención de lesiones y accidentes durante la práctica de actividades físicas y normas de preservación del ambiente escolar, comunitario y natural. Como estrategia de evaluación, tendremos una investigación y dibujo o cartel sobre las normas de preservación del ambiente escolar. La investigación tendrá un valor de 5 puntos y el dibujo o cartel sobre las normas de preservación del ambiente escolar tendrá un valor de 8 puntos. Tendremos como criterio de evaluación redacción 2 puntos, ortografía 1 punto, creatividad 2 puntos y seguir las pautas 2 puntos. La fecha de entrega de esta actividad será del 22 al 26 de febrero del 2021. Como tercer tema, tendremos desde el 1 de marzo al 12 de marzo del 2021 los temas de uso y abuso de sustancias nocivas para la salud, drogas y otras dependencias y adicciones. Como estrategia de evaluación, tendremos un mapa conceptual y un banco de preguntas. El mapa conceptual tendrá un valor de 8 puntos y el banco de preguntas un valor de 8 puntos. Tendremos como criterios de evaluación, ortografía 1 punto, redacción 1 punto y dominio del tema 2 puntos. La fecha de entrega para esta actividad será del 15 al 19 de marzo del 2021. Las actividades evaluadas se realizarán en hojas blancas, examen o reciclaje debidamente identificada. Muchas gracias.